Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag CaracoleaGelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. No sé cómo ocurrió, lo olvido. Frío y oscuridad, caigo al vacío. En sueños creo oír tu voz, me llama. Y si la intento perseguir, se apaga. Temazo que se llama Paraíso. Bueno, pues una maravilla, lo nuevo de Ana Torroja. Vamos a escuchar lo nuevo de Carlos Cávila. Enseguida nos va a presentar este single aquí en Gelves en la Onda. Escucha. Pena me da del hombre que esté contigo, pobre de aquel que tenga que soportarte. Conozco bien tu infierno, ya lo he vivido. Y de verdad no se lo deseo a nadie. Eres la flor más bella que he conocido, pero tienes la mente tan retorcida. Ves a los que te aman como enemigo, y mientras más te quieren más lo castigan.

¡Ey, bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12, en el Polígono Pisa. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. 2 fallecidos y 82 nuevos contagios en una sola jornada en el Aljarafe dibujan la peor estadística de nuestra comarca en el último mes. Pese a que la incidencia acumulada general se mantiene en 184 puntos, se disparan los datos de transmisión en varios municipios. Los decesos reportados corresponden a Camas e Isla Mayor. Estos datos negativos para el Aljarafe se presentan el día en el que la comarca desciende al nivel 2 de alerta, relajando restricciones de aforos, y otros 10 distritos andaluces descienden al nivel primero, que es el mínimo de los posibles. Algunos municipios aljarafeños disparan sus datos de contagios. Pilas registra hoy otros 7 contagios y su incidencia acumulada alcanza los 422 puntos, cotas propias de una cuarta ola. Misma tendencia presentan localidades como Coria del Río, que se sitúa en los 300 casos activos por cada 100.000 habitantes, un nivel que no padecía desde finales de febrero. Olivares también supera este umbral y se posiciona en 327 casos de incidencia. Los 82 casos positivos reportados en el Aljarafe corresponden a Coria del Río, que han sido 14, Mairena del Aljarafe, Pilas y Olivares 7, Bormujos y Camas 5, Tomares, Gines, La Puebla del Río, Villamanrique 4, Aznalcázar, Gelves y Santi Ponce 3, Castilleja de la Cuesta, Almensilla y Espartinas 2, y con uno Valencina, Sanlúcar, Palomares del Río, Castilleja de Guzmán, Hinojos y Albaida del Aljarafe. Y en cuanto al tiempo, ya encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 17 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Grandes resultados en el taller de audiovisual organizado por el Área Municipal de Juventud. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores pone en marcha un voluntariado social de mayores para mayores. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gelves lanza su siguiente viaje a la playa con destino al Portil. El programa Gelves Teje trabaja ya en su nueva actividad enfocada ahora en el periodo navideño. Las piscinas municipales de verano se abrirán el 18 de junio. El Ayuntamiento de Gelves sigue mostrando su compromiso con la diversidad. La Escuela de Verano Municipal 2021 ofrecerá sus servicios habituales, ampliando aún más su programa de actividades. 2 víctimas mortales, 82 contagiados hoy y municipios con tasas disparadas en el Aljarafe. Hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Vamos a retomar esa entrevista que teníamos prevista para justo al arrancar Gelves en la Onda. Estamos hablando de la entrevista con Carlos Cávila, que viene a presentarnos nueva canción. Vamos a saludar a Carlos. Bienvenido, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien aquí, muy contentos hoy de estrenar hoy tema y de estrenarlo aquí contigo. Oye, estamos, eso, de enhorabuena, que sale el rompecorazones hoy, ¿no? Sí, la verdad que yo ayer ya estuve por la noche escuchándola un poquito y la verdad que fue una gloria bendita. Oye, yo la estaba echando un vistacillo, Carlos, y tiene, aunque tiene el sonido urbano que te caracteriza ya mucho, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene cambios que son flamencos puros. Claro, es que el estribillo son unos tangos. Claro. Y esas son las cosas de Luis Francisco Carmona, que tiene una mente privilegiada, como yo le digo a él. Y la verdad que me ha quedado muy, muy guay. Sí. Bueno, el estreno de la canción es hoy, que te agradezco mucho que también que lo hagas aquí en Ahora Radio. Gracias a ustedes. Cuéntame la historia de este Rompiendo Corazones. Bueno, pues este tema, la verdad que es un tema que tenía Francisco Carmona guardado en su larga lista de canciones, y yo creo que por la tesitura de voz que yo tengo, que él me conoce tan bien, pues bueno, decidió, vamos a coger ese tema que lo tengo de hace tiempo y vamos a darle una vuelta de tuerca más y vamos a ponerle estos sonidos y vamos a ver cómo puede sonar. Y la verdad es que la grabamos y él se lió con el tema a ponerle a algunos sonidos nuevos de hoy día, digamos. Y la verdad que ha quedado muy guapo. La verdad que yo me quedé alucinando, ¿no? Cuando me la mandó ya terminada y la escuché, digo, joder, qué guapo. La bueno, verdad que estuvo muy, sin duda, muy guay, me impactó. La música muchas veces nos da sorpresas y no, esto mucha gente no lo sabe, pero no tiene nada que ver una canción cuando se empieza a grabar a cuando está terminada, ¿eh? Cambia muchísimo. Si la gente supiera el proceso tan bonito que porque yo en uno de mis primeros discos me interesé mucho y quise yo estar en todo. Grabación de guitarra, grabación de bajo, de batería, y lo bonito que es, como va creciendo el tema, cuando va pasando un músico, cuando graba la guitarra, claro, ya cambia el tema. Claro. Cuando ya le mete la batería, ya va cambiando todavía más. Y va cogiendo una grandeza y una cosa que la verdad es que es mágico. Sí. Oye, tú sabes que, bueno, el sello donde estás, que es Senador, a mí me parece maravilloso que esté apostando por estos sonidos más nuevos. La verdad que sí. Fue una proposición de Frank Carmona, y le dijo a la compañía: mira, tengo un chaval que está haciendo un rollo urbano, pero es muy flamenco, y yo creo que, y la verdad es que fue una conexión de conocernos y decir, vamos para adelante, que esto lo vamos a sacar para adelante como sea, y la verdad que hubo una muy buena conexión y aquí estamos trabajando. Claro, no queda otra. Oye, ¿y de videoclip? ¿Hay algo? Pues el videoclip, dime. El videoclip está, la verdad que está grabado ya. Ya lo tenemos grabado y sale el día 17. Uh-huh. Y la verdad que el videoclip es increíble, muy guay. Oye, no te he escuchado esto último, Carlos. El videoclip es muy guay, le va a gustar mucho a la gente. Vale. Porque es muy guapo, es una historia muy, muy guay. Bien, bueno, entonces, este viernes hoy ya está en todas las plataformas digitales, Rompiendo Corazones, de Carlos Cávila, con K. Y la semana que viene, el viernes que viene, el videoclip, ¿no? Exactamente, el viernes que viene sale el videoclip, que está grabado ya de hace un tiempecito. Uh-huh. Y la verdad es que con muchísimas ganas de que lo veáis, que os guste, que lo disfrutéis, y hecho con todo el cariño más grande que pueda haber, vaya. Oye, Carlos, y de momento single a single, ¿hay vista de álbum? Pues la verdad que hay algún rumorcillo por ahí y se escucha algo. De momento estamos sacando single a single. Vale, bueno, paso a paso, que vamos, también es bueno. en cualquier momento. Salta la liebre, ¿no? Exactamente, estamos ahí dándole duro. Bien, bueno, pues no sé si quieres apuntar algo más, Carlos, porque nos vamos a quedar escuchando el Rompiendo Corazones. Así que si quieres apuntar algo, me lo dices. Yo lo que quiero decir es que la gente que consuma mucha música, que escuche mucho la radio y que escuche mucho a los artistas, que la verdad que nos hace falta en esos tiempos tan difíciles que parece que estamos viendo un poquito ya la luz, pero que consume mucha música y que apoye a los artistas que estamos ahí a tope para nuestro público y con mucha ganas de volver a los escenarios y que gloria bendita y que gracias a ustedes por darnos la oportunidad de... Nosotros estamos aquí para eso y expresarnos un poco, claro. Subrayo lo que dices, o sea, que espero que en no mucho tiempo podamos ver a Carlos Cávila ya presentando esta y las canciones nuevas en directo. Carlos Cávila, un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias a ustedes y aquí me tenéis para lo que queráis. Un saludo enorme, Carlos, gracias, adiós. Un abrazo. Vamos a quedar escuchando un poquito el Rompiendo Corazones, lo nuevo de Carlos Cávila, suena así. Y de verdad no se lo deseo a nadie. Eres la flor más bella que he conocido, pero tienes la mente tan retorcida. Ves a los que te aman como enemigo, y mientras más te quieren más lo castigan. Vas rompiendo corazones, vas rompiendo corazones, y yendo así por la vida no hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone. Vas rompiendo corazones, vas rompiendo corazones, yendo así por la vida no hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone. Pena me da del hombre que esté esperando que un día tú te entregues en cuerpo y alma. Eres feliz hiriendo y haciendo daño, viendo sufrir a todos los que te aman. Eres la flor bella que he conocido, pero tiene la mente tan retorcida. Ves a los que te aman como enemigo, y mientras más te quieren más lo castigan. Vas rompiendo corazones, vas rompiendo corazones, yendo así por la vida no hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone. Vas rompiendo corazones, vas rompiendo corazones, y yendo así por la vida no hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone, no hallarás quien te perdone. Ahí está el Rompiendo Corazones de este chico llamado Carlos Cávila. Nosotros llegamos ya a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Lo haremos con nuestras abogadas, nuestras compañeras del Yo les reclamo, Elena y Maribel. Y también tendremos los araos y saraitos con nuestro queridísimo Agustín Reyes. Enseguida volvemos, no tardamos. Lejos